tus brazos hallé consuelo. En tu amor encontré mi hogar. Eres la paz que calma el miedo. Jesús, mi luz en la oscuridad. En tus brazos descansa mi alma. En tu gracia encuentro perdón. En cada paso, en cada prueba, tu amor es mi eterna canción. Jesús. Llevaste mi carga, diste tu vida por mi dolor. Resucitaste con poder y gloria. Eres la vida en quien hallé amor. Te adoraré por siempre. Diste tu vida por mi dolor. Resucitaste con poder y salto con fervor. Hey, yeah. Eres mi refugio y mi fortaleza. En tu amor encuentro mi valor. En tus brazos descansa mi alma. En tu gracia encuentro perdón. En cada paso, en cada prueba, por siempre te alabaré. En tu presencia hallaré paz. Jesús, mi Salvador y Redentor, tu nombre en alto levantaré. Hallaré paz. Jesús, mi Salvador y Redentor, tu nombre en alto levantaré.